comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es, pide tus menús favoritos a solo 2,500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Un solo objetivo común: desterrar de Chile el coronavirus. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Marcelo, Marcelo. ¿Cómo estás tú, Marco? Acá, fuerte y claro, desde mi rincón de la casa. ¿Y tú? ¿En tu sector la gente anda por las calles? No sé. ¿Qué hago? En mi zona la gente corre despavorida. ¡Ay, no, no! Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Son las 6:01 y estamos transmitiendo directamente desde nuestros hogares y nuestras casas. ¿Cómo está Marcelo Comparini? Oye, estuve toda la mañana pegándole cajas de huevo que me dio Master Rodri en la zona para crear mi propio estudio aquí en la casa. Ah, ¿y te quedó bien? Hedionda de huevo. En el fondo fue una huevada. Una huevada, perfecto. Miguel Iván, ¿cómo estás tú? Hola, compañeros. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. Te escucho, sí. No te entiendo un carajo, pero te escucho, ¿ah? ¿Eh? Ah, pero eso es lo importante. Ahora puse la alarma para que no me pillara en el baño al inicio del programa. Ah, qué bueno. Nada, menos mal. Manolito, dame una señal, ¿estoy bien ahí? O más. Dame una señal. Súbele, Marcelo, dice. Súbele un poco, Marcelo, dice. Bueno, vamos a comenzar con las noticias del día, Miguel Iván, y harto paño que cortar, ¿eh? Harto paño que cortar, por supuesto, y no podría ser de otra cosa, todo en torno a la cuarentena que está empezando a avanzar en muchas partes a raíz del coronavirus. Primero, los datos reales que vienen, por supuesto, del gobierno, que ya se instauró haciendo esta vocería como a eso de las 10:30, 11 de la mañana, donde hoy se dio cuenta de que aumentaron en 92 casos los contagiados informados a raíz del COVID-19, el coronavirus, llegando a la cifra de 434. Ojo, 434 casos confirmados del coronavirus, 92 más, les decía como ayer. Este conteo se hace de 21 a 21 horas. O sea, son los pacientes contagiados que se confirman de 9 de la noche a 9 de la noche. Ahora recordemos una cosa importante, y es que el resultado de los test se demora hasta 72 horas, es decir, vamos con el conteo como 3 días atrasado. Claro, claro, eso también es lo que nos dice. Gran aporte, una cifra, Marcelo, más o menos, ¿eh? Sí, pues, yo falsa, calculé porque... eso, yo lo calculé. Claro, ahora, ¿cuál es el detalle de todo esto? Que de todos estos días que se habían sumado contagiados, estaban más o menos estabilizados, pero uno de los confirmados, de los 92 confirmados, permanece en riesgo vital. Del total de los contagiados, 32 están hospitalizados y 7 de ellos están con respirador artificial. Es decir, nosotros no empezamos, no es por ser alarmista, pero a despegarnos un poco de la zona de estabilización, y es por eso que está como esta pugna que está aumentando, no solamente con el correr de los días, sino de las horas, entre el colegio médico, entre los municipios y el Ministerio de Salud. Ya, sí, ahora hay que revisar también... Ay, perdón, revisa, ¿quién habla ahora? Pide la palabra. Revisemos. ¿Hay ya que revisar? No, déjame decirte una cosa. El tema es que cuando la gente ya se empieza a sentir mal es tarde. Entonces dicen que uno se tome la fiebre, que empiece con el tema de una tos seca, que empiece con lo inicial que tiene que ver con un caso como de influenza, una cosa así, y ahí recién uno podría hacerse el examen, no antes. Pero si es muy tarde, también ya pasáis directamente a un caso muy complejo. ¿O no, Miguel Iván? Claro, claro, ese es el tema. Gracias, aquí Miguel. Hay que ser bien preciso de la manera en que reaccionar, porque no hay que, lo hemos dicho majaderamente, que no hay que sobre reaccionar cuando uno siente o se sugestiona que podría tenerlo, ir a un centro asistencial porque se va a colapsar y se va a generar un problema mayor, pero al mismo tiempo también hay que estar muy atentos a los síntomas. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la casa. Se ha dicho cuáles son los síntomas preliminares, que, claro, como decías tú, Marco, la tos seca, también problemas para respirar, temperatura dolor corporal, 38 grados, perdón, claro, como una gripe fuerte, claro, con dolor, exacto, en el muscular. Claro, y es lo que se hace hincapié, por ejemplo, que una manera muy simple de poder descartar es el factor mucosidad. Se dice que el 95% de los casos de los que tienen el coronavirus no presentan mucosidad. Entonces, de repente, de pronto eso es una como forma como para descartar. Si estáis, y claro, si te estáis sonando cada rato, es otra cosa, no es el coronavirus. Ahora, escuchaba recién, pues estuvo en vivo y en directo el ministro y alcalde y mucha gente haciendo vocería aquí en la Moneda. Y con respecto a esta urgencia de muchos alcaldes que han incluso firmado una carta para decretar la cuarentena total en Chile. Obligatoria. Claro, el ministro decía que esto se va a hacer en etapas y probablemente la primera etapa va a ser cerrar regiones. O sea, por ejemplo, para pasar a la región de Coquimbo va a haber un puesto en algún parte y uno tiene que pasar con un certificado que no está contagiado. Eso es una primera etapa, y después en una segunda etapa vendría el cierre de ciudades y en una siguiente etapa la cuarentena total de Chile, que probablemente va a pasar en algún momento, pero lo que decía es que decretar la hora ya en todo Chile sería adelantar un poco las cosas. Sí, esto que comentas tú, Marcelo, esta reunión es a propósito de la Mesa Nacional del COVID-19. Esto es porque ya, de alguna manera, el gobierno se le hace un poco insostenible, porque hoy día se dio el capítulo 45 de los alcaldes adelantan al gobierno central, y esto es porque los alcaldes de Las Condes, Vitacura y La Reina ya decretaron la cuarentena total para sus comunas. Pero no lo cumplen. Claro, ahora lo que pueden hacer es, claro, esto que hemos comentado. O sea, dice que lo hacen, pero después en realidad solo lo sugieren. Pero por ejemplo, en el caso de Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, él comentaba que a la persona que se le sorprenda transitando por la calle sin un justificativo podría alcanzar una multa de 2.5 millones de pesos. Entonces, pero sí, pueden hacerlo, ese es el tema. Sí, yo creo que no lo pueden hacer. Y además hay una cosa súper importante, los alcaldes no tienen el control sobre la fuerza pública. La única forma de obligar a la gente a estar en la casa es que haya alguien con un poder distinto al que tienen los alcaldes, que no es un inspector municipal, que le digan a las personas no se pueden. Entonces, es más como fuego un rayo de láser a esta altura. Claro, son fuegos de artificio de alcaldes que quieren tener una aparición en los medios y qué sé yo. Sí, yo lo digo. ¿Eh? Yo lo digo así con todas sus letras. Lo que hacen estos alaldes, Joaquín Lavín, Raúl Torrealba y José Manuel Palacio, no es algo antojadizo. En la región metropolitana, que es la región que tiene más contagiados del coronavirus, que son 304, más de la mitad provienen de estas tres comunas, estas comunas del sector oriente. Por eso también hay un juego en redes sociales de casi poner como lucha de clases de dónde proviene el virus. Entonces, claro, a los cuicos le tiene mucho cariño este país. Sí, de hecho, cuicos sí, y algo más es el hashtag, que es una de las principales tendencias que hay ahora en redes sociales. Entonces, claro, ellos dicen, nosotros tenemos un justificativo real. Asimismo, también fue la comuna de Maipú, con la alcaldesa Katy Barriga, que también decretó... ¡Hola, conejito! Esta cuarentena, y también aduciendo argumentos que ella considera que son súper sólidos, que la comuna de Maipú es la comuna que tiene la mayor cantidad de personas de la tercera edad, y que son aquellos que están en la mayor factor de riesgo. Miguel, Miguel, pero evidentemente eso es para quedar bien con sus votantes de la tercera edad. Claro, pero no tienen poder para hacerlo. Imposible, sí, seguro, de aplicar, es solo una... Y para el propio gobierno general tampoco es, tiene sentido el cerrar ciertas comunas. ¿Cómo va a cerrar Vitacura, Las Condes? Y ¿cómo va a ponerle barrera en alguna parte para que no salga el auto? La única forma sería una cuarentena total en Santiago, y eso provoca un shock que al parecer todavía no están dispuestos a crear. Ahora, ojo que en La Moneda se juntaron con Codina, con los alcaldes a través de sus dirigentes, digamos, y llegaron a esta mesa social del COVID-19. Sí, esto, claro, Miguel, los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ahora, uno dice como, bueno, no pueden hacerlo, pero en la mañana cuando da esta vocería el ministro de Salud, Jaime Mañalich, él se descartaba totalmente la cuarentena total. Pero ahora por la tarde, hace un par de minutos, una hora, que dio este punto de prensa, claro, él decía que en el fondo era el paso que venía, que es inminente. Ya tenemos el caso argentino y peruano. En Argentina también la gente se negaba totalmente. Bueno, ellos tienen 3 muertos, nosotros afortunadamente ninguno, pero tienen muchísimos menos contagiados. Y aún sí, así decretaron la cuarentena total, que tiene ciertos detalles. ¿Tú sabes cuál es el problema de los argentinos? Que son todos italianos los argentinos. Y tal como en Italia, la gente cuando le recomiendan nomás que se quede en la casa, no hacen ni un caso. Entonces dijeron, quédese en la casa. Y todos andaban en los bares, en las discotecas, en todos lados. Entonces no servía para nada. Y por eso decidieron hacerlo más brusco. Pero más rígido. Los chilenos son bastante más... Ahora, más, también hay dudas con respecto, sobre todo en algunos países de la región, hay dudas con respecto a las cifras, en términos de que Perú y Argentina al parecer tienen una cierta informalidad en el conteo y no están contando, porque algunos expertos, por lo menos lo que ha aparecido en algunos medios internacionales, no le creen mucho la cifra, le creen más la cifra a Chile que la cifra a Perú, Argentina y Brasil. Entonces hay que ver ahí cómo estamos también. No sé si habéis visto la cifra de Togo. Yo no le creo. Nada. Oye, Surinam, tiene dos, no los primeros casos. Oye, lo que sí están para el gato, Miguel Iván, son los italianos. Fíjate que en un día, 627 muertos, llegan a 4.000, sí. Ahora superaron a China por lejos. Es realmente dramático, Sí, muy Miguel, dramático, claro, lo que comentabas tú. Se queda un silencio. Miguel, ¿estás bien? Estaba escuchando con muy atención. Muy dura la noticia, sí. Muy dura la noticia. Claro, pues llegaron a más a 4.032 contagiados, superando la cifra de China, y ahí es donde están extremando recursos, porque es lo que comentaba Marco, porque, o Marcelo, que a propósito que los argentinos son tan italianos, porque hoy día explicaba un experto por qué tenían más que los chinos. Fue porque la letalidad del virus tiene que ver con la detección. Y los chinos tomaron los resguardos el momento que correspondía, en tanto los italianos hicieron lo que quisieron en las 2 semanas de cuarentena, y ahora lamentablemente se está reflejando en la letalidad, que es la palabra que les gusta usar mucho, del virus, y la gente que ha fallecido, lamentablemente la proyección dice que podrían ser unos 1.000 más. Entonces, de verdad que la cifra da escalofríos para asustarse. Sí, totalmente. Sí. ¿Vamos con una canción para separar esto o tienes algo más, Marcelo? No, todo es del coronavirus, así que una canción que para refrescar un poquito. Entiendo que hablemos de las discotecas a la vuelta. Ya, por favor, vamos con Aretha Franklin. Bueno. ¿Esto es? Save me. ¡Ay, me encanta! Baby, you drive me stone out of my mind. Save me, queridos amigos, son las 6. ¿Cómo gritaba Areta? Oye, Areta. Oye, estoy viendo. Había siempre una Areta, algo era, ¿no? Había como, bueno, ok, era un chiste de tercero medio, pero dale tú, por favor. Oye, no, aquí estoy viendo que nos mandan fotos de unos restaurantes en Vitacura llenos de gente. Y esto no. Se suma a un audio de una mamá que trataba de ponerse de acuerdo con otros abogados, al parecer, para que se junten los niños a estudiar, si es que sigue las clases suspendidas. Y es verdad que hay mucha gente, yo creo que esto traspasa las clases sociales, pero hay mucha gente que no ha entendido nada, que no sabe de que el problema acá es el contacto entre gente, entre las personas, más allá de que se sientan bien y se crean que están sanos. Ahora, obviamente hay gente que tiene que salir porque está trabajando, ¿no? Hemos visto trabajadores de la construcción y todo esto, pero hay gente que es pelotuda nomás. Es pelotuda nomás, claro. Sí. Claro, pero bueno, afortunadamente esa situación va a cambiar. Saludos a Pablo para... Que el presidente hoy día decretó que se iban a cerrar de manera indefinida todos estos lugares de esparcimiento donde va la gente a hacer vida social. Los cines, restaurantes, pubs, discotecas. Entonces ahora, aunque tengan la pulsión de hacerlo, no lo van a poder hacer. Otra cosa importante entre todas estas, porque cuando llega una cosa mala llegan de varias, para el gobierno en este caso, es lo que comentaba Marcelo a propósito de que no habían clases. Hoy día también le tocó al gremio de la educación a referirse al tema y se está planteando de manera real el riesgo de perder el año escolar. Recordemos que los estudiantes de educación básica, de prebásica y universitaria están en cuarentena. Se supone que era una manera preventiva que iba a durar hasta la próxima semana. Ahora, el ministro de Figueroa, Raúl Figueroa, de Educación, dijo que esto lo iban a resolver recién entre el jueves y el viernes de la próxima semana, pero vemos que la situación, más que mejorar, está empeorando, pensando que cada vez más casos confirmados y que hay que tomar mayores precauciones. Entonces, claro, hay muchos colegios que están implementando este sistema de hacer como clases virtuales. No todos, por razones logísticas, técnicas, lo pueden realizar. Entonces, de verdad que se está evaluando mantener mantener las clases que duren hasta el verano o directamente cerrar el año escolar. Hay muchos colegios que incluso están en una situación aún más insólita porque están recién finalizando el año escolar correspondiente al 2019, todos aquellos colegios que estuvieron en toma, que estuvieron en paro, entonces estaban recién ahora en una situación como de volver clases. Entonces ahora viene esta suspensión que, claro, se supone que hasta la otra semana, pero ya es evidente, si estamos hablando de que lo que se viene ahora es la cuarentena obligatoria, menos van a poder volver a colegios, sobre todo cuando son personas que están en alto porcentaje de riesgo. Pero ahora, fíjate es increíble cómo la gente se ha adaptado al tema, porque yo he visto desde cursos que todo lo hacen a través de celulares para hacer cursos a su alumno, o otros que hacen sistemas muy sofisticados como de aula y cuestiones así, pero de gente que todavía no atina, si ese es el gran tema. Y también serse un poco solidario, no solo con los adultos mayores, sino con gente que no tiene lugares. También hoy día, entre Las Condes y otros, dice que están habilitando ya estos hoteles para que gente que no pueda estar en su casa, por ejemplo, adultos mayores que viven solos, se puedan ir a un lugar donde puedan ser atendidos. Porque y esos son los temas que tenemos que empezar a ver ahora, porque si no vamos a estar como Italia en poco tiempo. No, y yo creo que tenemos que hacernos la idea que los costos de esta pandemia van a ser gigantescos, y tal vez uno de esos es que los estudiantes pierdan un año y que tengamos que apretarnos el cinturón, y bueno, es como echar a volar la imaginación de qué es lo peor que puede pasar, pero hay que hacerse la idea nomás de que esto es para largo y es complicado. No se puede echar la culpa a nada, pues. Bueno, Miguel Iván, no sé qué opinas tú. Hay gente, no, de verdad, lo que comentan ustedes es que es serio, y de verdad que hay gente que como no toma el peso o es muy irresponsable con el tema. Ayer comentábamos esta situación que se había dado en Temuco, de una persona que sabía que tenía, estaba en observación porque podía estar incubando el virus, y aún así tomó un avión y se expuso a andar con 20 y tantas personas. Ahora se sumó otro caso que también está el gobierno pensando en querellarse, un dentista que se encontraba en la comuna de Puerto Williams y empezó a hacer una ronda, él es de Santiago, empezó a hacer unas rondas como de estas, como ayudar a la gente, él pensaba ayudar a la gente, y al minuto ahora se encuentran cerca de 60 personas en cuarentena porque a este personaje, que sabía que tenía el virus, se lo cogió en contacto con gente. Sabía. Y, ¿pero qué porque pelotudo? Es el protocolo, cuando uno va y sabe que lo puede estar incubando, tiene que hacer una cuarentena preventiva, que es lo que se llama. Oye, yo tengo nada de querella. Este gallo lo que hay que hacer es devolverle con su propia medicina y con una sacudida en un diente. ¿Un dron? No, hice el taladro. El taladro, oh, qué espanto esa cuestión. Claro, que le hagan ahí sin anestesia. Bueno, claro, uno puede verle la parte cómica, pero de verdad que esto es súper delicado y esto ha obligado que también el gobierno en distintos lugares emplee esta modalidad de aduana sanitaria. Que ahora, por ejemplo, cualquier persona que quiera ingresar a Puerto Williams, por la razón que sea, va a tener que hacer un control preventivo porque lamentablemente está arriesgando a haberse contagiado de coronavirus. Imagínate, sobre todo un dentista que tiene contacto pero directo con la boca y con la zona. No, eso es maldad nomás. Es maldad. Sí, seguro. Bueno, y lo dijo el tipo de ayer que se subió al avión. Sepo. Claro, y en la aduana, claro, por ejemplo, están a decir igual que antes, en su maleta trae coronavirus. Claro, ¿cómo lo van a hacer? ¿Te van a tomar la temperatura? Trae elementos líquidos, coronavirus. Oye, estoy leyendo que el ministro de Educación, a propósito de lo que estábamos hablando, dice que hay una página que se llama aprendoenlinea.minedu.cl. Pero si lo entrevistamos el lunes, Marcelo. Por eso, pero que a propósito de esto estamos diciendo de qué forma se puede continuar con el año escolar. Pero lo interesante es que se pusieron de acuerdo todas las empresas de telefonía para que no le consuma datos móviles a la gente que ingrese a través de este sistema. Ahí está, claro. Está bueno. Si el problema parece que son los profes, ¿no? Que ellos son los que han tenido problemas de conexión, pero no tengo idea cómo funciona esta cuestión. Ojalá funcione. Claro, son gente mayor que no sabe cómo. Claro, pues. Claro. Oye, y lo otro es que ya veníamos de un año de mierda, con todo cariño y respeto, ¿ah? ¿Eh? Así que... Oye, sí, ¿sabes lo bueno? Lo bueno es que... Estamos en marzo recién, muchachos. Estamos recién. Lo bueno es que a partir del próximo año es imposible que siga más malo. Tiene que empezar a mejorar. ¿O sí? ¿O sí? No tengo idea. Como somos, yo esperaría lo peor. Y si mejora, todos felices. Sí. Yo pienso así, Marcelo. Vamos a una canción para alegrarnos un poco. Ya, ¿qué es lo que tenía ahí, Marlete? Mira, esta es la peor. La peor canción. Sí. Oh. Qué malo. Pedimos disculpas. Ni se quiere, yo creo. Son las 6:27 y estamos haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos desde nuestras casas, recordemos, Marcelo. Exactamente, pagando lo que debíamos al público. ¿La internet de la casa? ¿Eso? Sí, sí, tú sabes que se cortó el internet acá. Es una cosa como... ¿En serio? Sí. No voy a decir de la marca. No digas. No, he pasado por todo el proceso ese de tratar por teléfono y una voz que dice: por el difícil momento que vive el mundo, estamos tomándonos más tiempo del habitual en atenderlo. Horas de horas esperando el teléfono. Trate por el sistema de internet. Traté por internet y no me pasó nada. Terrible. Estoy en eso, me llaman, que se me van a llamar. De repente me van a llamar justo ahora y no voy a poder contestarle. Me acabas de meter en un grupo de apoderados en WhatsApp. ¿Qué hago para pa salirme? Bueno, silenciar un año. No hay clases. Dile, no hay clases. ¿Qué es lo que quieren? Por favor, basta de esta tortura. Si eso es lo que yo quiero. Oye, Miguel Iván, ¿te queda alguna cosa ahí? Sí, Manolito, me está apurando por interno. Solamente informar, salirnos un poquito, aunque sea del coronavirus. Ayer se dio a conocer esta noticia por la tarde del joven Fernando Neira, de 15 años, que había desaparecido en el Cerro Panul de la Florida. Era un muchacho que presentaba trastorno de autismo. Sí. Afortunadamente lo encontraron hoy, después de hace un par de horas, fue encontrado ileso, sano y salvo, así que ya está con su familia. Mira, eso fue gracias a un dron de la prefectura de la Radio Patrulla de Carabineros, así que lo pudieron encontrar sin ningún problema en su papel. Oye, Miguel, desde la próxima semana tenés que hacer un bloque de noticias positivas. Una sección. Está difícil. Noticias de coronavirus. A ver. Por favor. Oye, y lo otro. Ya, me voy a esforzar. Sí, esfuérzate un poquito. Lo otro es que no son vacaciones, Miguel, ¿eh? No, porque estoy en la casa, tenés que andar relajado, así como en ropa interior. Trata de calmarte, ¿eh? Sí, es calmado, verdad. Voy a mandarte una foto como estoy ahora. Ya, perfecto. No es necesario. Oye, hoy día está Mac Lujana, hay que decirlo, ¿eh? Si tengo un poco de miedo, casa. ¿Cómo va a resultar eso? ¿Tiene no tengo casa? Idea cómo va a resultar. ¿Un joder por teléfono? Yo pensé que era una persona que vivía en las calles. Bueno, vamos a descubrirlo. Un teléfono público, le habilitamos un teléfono público para poder llamarlo. Bueno, déjame decirte que prepárate para el invierno con beneficios para ti. Comprando tus metro bolsas de Metro Gas con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI. Y pesos Open Sky BCI, seamos diferentes. Atención, porque les tengo una gran noticia. Ahora los jugos instantáneos Livian son libres de colorantes artificiales, 0% azúcar, libres de sello, libres de sodio. Disfruta libremente de sus exquisitos sabores. Ahora sin colorantes artificiales, ¿te sientes bien? Te sientes Livian. ¿Vamos a la pausa, te parece? Vamos al tiro. Gracias, Miguel. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI y Principal. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Ey, tú! No el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Si tienes un mini presupuesto, los mini precios de Pedidos Ya son lo que estabas esperando. Disfruta de tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Sí, escuchaste bien, a solo 2.500 pesos. ¿Qué esperas? Prueba los mini precios de Pedidos Ya, que te los llevamos volando. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. En Banco de Chile, nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. ¿Qué hora es? Son las 6:33, Marcelo, 6:33, y aquí estamos pegados en nuestras casas a lo que es esta compañía en zona, la tarde, ¿no? ¿En tu zona todavía hay sol? Porque acá ya es de noche. Estoy en un subterráneo, ¿sí? Ah, no, ahí hay un poco... Hay un poco de sol, porque tú vives muy lejos, Marcelo. No, todavía hay mucho sol y mucho calor. Todavía un día de en torno a los 27, 28 grados. Tú sabes que yo esto del coronavirus podía aceptarle cualquier cosa, pero ya a esta altura esto no lo perdono. ¿Sabes lo que se acaba de aplazar? El estreno de la secuela de Minions. No. Tú sabes que yo tengo una cercanía especial con los Minions y venía la segunda parte que se llama Minions The Rise of Gru, que es como los Minions criando a un Gru niño. Y en que no sabemos si es Gru, verdadero Gru, digamos, ¿no? Bueno, es que no he entrado demasiado, pero el estudio donde está haciendo está en Francia y la autoridad francesa... Illumination. Decidieron de que esto no podía seguir funcionando, se cerró, entonces se ha reprogramado para el futuro. No se sabe cuándo, es indefinido, cuándo van a poder volver... Marcelo. Yo encuentro que esto ya me está golpeando demasiado cerca, Marco. Ya raya en lo absurdo, ¿ah? Ya raya en lo absurdo. Oye, sí, yo... Katy Perry, tú sabes que estaba esperando guagua. No tenía idea, no sé cuál es Katy Perry. Yo la fui a ver un concierto con mis hijas. Manolito, ponte a Katy Perry. Se veía la mitad, ¿no? O sea... ¿De ella? ¿Le veía qué? ¿La parte de arriba? Es que yo compré boletos para ir a tickets, como le dicen los jóvenes, los lolos. Sí. Para ir al Estadio Nacional, pero fue en la pista atlética del Estadio Nacional. Y entonces aparecían como unos monstruos en un momento, unos monos gigantes. ¿Ya? Que se veían como al fondo. Y nadie veía el escenario. Esa es Katy Perry. Mira. Esta es Madonna, bro. Es igual. ¿Y tú sabes con quién está emparejada? No sé si están casados, parece que están casados. ¿Con quién está emparejada Katy Perry? ¿No sabes? No tengo idea. Orlando Bloom. ¿Que soy Pamela Gile? Ah, Orlando Bloom. Sí, güey. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos y un montón de otras películas. Y está esperando su primer hijo con este señor y está siendo objeto de muchas críticas porque los vieron en un local comprando distintas cosas, qué sé yo, pero sin preocuparse ni de tener mascarilla ni nada. Entonces están diciendo que además esperando guagua no debías hacer eso. Pucha, qué pena más grande, se me acaba de caer, ¿cómo se llama? Katy Perry. Katy, se me acaba de caer. Y la que está peor todavía, ¿tuviste Legolas de Lost? Legolas, sí, po. ¿Te acuerdas de Lost? Sí, po, el guatón de Lost. Sí. Está el guatón, y había una señorita que en los primeros capítulos salía estupenda, la Evangeline Lilly, que era como también ella es la avispa en Ant-Man. Sí, exactamente. Ah, no. Muy luminosa ella. Está peor todavía porque en unas declaraciones le preguntaron por qué ella seguía saliendo en alguna red social puse llevé a mis hijos a campamento, no sé qué cosa. Y dijo, porque quiero, pues dijo, porque a mí no me va a ganar una pequeña gripe. Hay gente, esta es su frase, hay gente que prefiere, algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, algunas personas valoramos más la libertad que la vida. Dice, me da lo mismo morirme, pero quiero ser libre. Bueno, por supuesto que tiene el desparramo ahí. ¿Se cayó Evangelina Lilly ahora? Pucha, qué pena. Me vais dejando sin estrellas, por Marcelo. Qué pena. A ver, tírate otra para caer si me sube el ánimo. Po. ¿Habrá otra? Tengo, mira, esta noticia. Martín Cárcamo y su equipo decidieron cancelar por el momento Bailando por un Sueño. Eso es una buena noticia, digamos. Sí, porque dijeron de que la gente había criticado mucho, a pesar de que no tenían público. Igual los bailarines convivían unos con otros, ¿sabes? Los bailarines se tienen que agarrar, afirmar, tomar de ciertos lugares para hacer el pas de deux, el firilí, el culilí. Todos esos pasos hay que meter la mano ahí, pues. Uno mete nomás. Yo una vez traté de bailar así y casi me sentí vilipendiado, Marcelo. Pero te tomaron, tu pareja te tomó del. ¿Sí? Claro, porque para hacer el famoso salto paquetón, del paquetón. El famoso, que hablaba francés. Vamos a hacer el paso paquetón. El paquetón, me decía. Y ¡guau!, me agarraba. Y yo le decía, oiga, amigo. Es un baile. No te pases rollo, es un baile. Me decía. Ya, ok. Bueno. Y guapa, entonces, que tonto. Por eso decidieron suspender esto. Ya, vamos a una canción bailable. Ya, pues. ¿Qué puede ser? Carlito. ¿Viste que se baila? Este es Gustavo Cerati. Este sí que es buena. Cosas imposibles, imposible. impresionante. Ah, 42 minutos, Marcelo. Hay mucha gente que yo ahora acá en Instagram te manda saludos, ¿eh? Ay, pero mándale muchos cariños. Dile que como estoy, hago el programa en pelota, entonces no puedo hacer eso. Lo tuyo es difícil, Marcelo, pero dile. Él hace el programa en pelota. Ya listo, ya se lo dije. Entonces no puedo, ¿no? Me encantaría. Tengo una noticia buena. A ver. Estás pidiendo noticias buenas. Esto para la gente que tuvo la posibilidad o la suerte o la habilidad tecnológica de ver The Mandalorian, esta serie que se ha transmitido por el canal Disney, que no llega todavía a esta zona del planeta. Deberían sacarlo ya, hombre. Sí. Claro, y que tiene a un chileno como protagonista, más allá de que no se le vea la cara. Bueno, ha anunciado que para. Se ve la cara, Marcelo. ¿Al final se ve? Es que yo no vi todo. Ah, anda con un casco. Ah, al final se le ve la cara. Me adelantaste eso. No se le ve la cara. No. No, Marcelo. O sea, síguelo, se ve un poquito. Se ve un poquito. Yo lo he visto con casco nomás. Puro casco una vez. Como que estuvo a punto, pero no quiso. Es como andar con preservativo todo el rato. No, Marcelo, claro, si hay. Póntelo. No, hay una escena bien fulgurante que tiene que ver en el último episodio. La segunda temporada que se está filmando, adelantaron que va a aparecer un personaje que hasta ahora solo había aparecido animado en esta serie que se llama The Clone Wars, que lleva 9 temporadas, y que se llama, te digo al tiro, Ahsoka Tano. Ahsoka Tano. ¿Azúcar? Azúcar. Azúcar. ¡Azúcar! Ahsoka Tano. Que es un aprendiz de Anakin Skywalker. Y es un personaje central de esta serie de la Guerra de los Clones. Y que ya se ha confirmado. ¿Qué le dice Padawan a eso? ¿Qué le dice Padawan? ¿O no? Padawan es como el discípulo. Discípulo. Padawan siempre sonó como a mermelado, como medio ahuevonado. En idioma Padawan. Luke Skywalker, Padawan es discípulo. O ayudante puede ser también. O no, Perkin. Perkin vendría a ser, claro, Padawan es Perkin. Claro, oye, bueno. Yo una noticia buena y mala, pero que es buena para los fanáticos de Pearl Jam, porque el nuevo disco de Pearl Jam estaba anunciado que iba a aparecer en los próximos días, sin embargo, se filtró. Claro. Estas cosas raras, se filtró todo el disco, son 12 canciones. El disco se llama Gigatón. ¿Gigatón no sé o Gigatón? Gigatón. Giga. ¿Pero será giga como de lo de la memoria? ¿Cómo? Así como gigatón. Mega giga. Digámosle gigatón. Ser, ¿eh? Sí. Ya, gigatón suena, sí, suena bien. Suena un poco más a Don Francisco. Digo. Exactamente. Tal vez una canción que se llama Don Mario. ¡Gigatón! Oye, espérate, pero ellos iban a salir de gira mundial justo ahora para presentar este disco. Lo cancelaron todo eso. ¿Qué es esto? Ah, es una canción antigua, ¿eh? Manolo llegando a los Pepe Rojas, digamos. Tarde. Justo cuando ya terminaste la noticia. Pero podría escuchar ahora, tenemos que escucharlo obligado. Podría haber buscado uno de los singles nuevos que ya se han conocido, pero no, pone una canción antigua. El 27 de marzo ya es oficial, pero ahora está para los que puedan encontrarlo. Se filtró a través de no sé qué sistema y lo pueden escuchar. Oye, y los chinos, esto es una noticia buena. Los chinos ya están como de salida del problema que tenemos para este lado. Y ellos están entonces preparándose para que a fines de marzo los cines vuelvan a agarrar vuelo. Y se anunció que van a estrenar la primera de las películas de Harry Potter, la Harry Potter y la Piedra Filosofal. Filosofía. Pero en 4K. En 4K. Entonces se espera que todos los chinos vayan a ver a Harry Potter. Pero es que encuentro que es bueno que ya ellos estén planificando como la salida. Ya están a fines de marzo, ya van a estar llenando los cines. ¿No te da ánimo eso que ellos ya estén saliendo? Bueno, ellos empezaron 2 meses atrás. O sea que. Y tuvieron la curva fuerte a principios de marzo. Ya, no se puede pensar de que nosotros, sí, ahora en abril vamos a estar en el momento más grave. En mayo compramos entrada. En principio de junio estaríamos ya volviendo al cine. Compremos entrada entonces. Sí, pues son 2 meses nomás haciendo el programa desde la casa. Chuta. No, es que hay, oye, sé que esto es una tortura, Marcelo, pero yo voy a aguantar. Pero es que no sé, todo el rato mi mente dice, estás de vacaciones. Y yo, ¡no! ¡No estoy de vacaciones! ¡No estoy de vacaciones! Nos van a echar de la casa. ¿Has visto el chiste ese que está dando vuelta de a un tipo que le dicen, señor, por el coronavirus vamos a tener que someterlo a una cuarentena muy estricta? Y hay dos alternativas. La alternativa A, la cuarentena es con su señora y sus hijos. Y él dice, ¡ve! Chuta, qué pena. O la otra es, oye, no sé para dónde voy a ir a Semana Santa, si para el comedor o para el dormitorio. Mira, ya vamos a otra no canción. Puede, sí. A ver, ¿qué tenía ahí, Manolete? ¿Quién es de Horny? De Horny Diver, no. De Horny. Jack ¿El Jones? Horny? De Jack Horny. Johnson puede ser o no. Jack Johnson, bueno, esa es la ley. Tú y tu corazón. Mira qué lindo. Ay, mira qué lindo. ¿Te parece bien, Jack Johnson? Muy bien. Jack Johnson estará surfeando, feliz de la vida, le da lo mismo el coronavirus. Fumándose unos buenos cohetes, yo creo. Sí, pues. Dice, eso es loco, siempre, ¿qué importa? Como que acá es como el Quique Neira. Para, de allá, de... ¿Marco está llorando, no? ¿Un perro tuyo? ¿Hay, no, un, ¿hay un perro tuyo llorando? Es que pasa, no, que hay una puerta y escucha voces. Y cuando escucha voces, se pone a ladrar y a llorar porque me escucha. Y escucha otra gente. Pero ábrele la puerta nomás. Ábrele la puerta, que entre. No, es que tú no sabes cómo es mi perro. Va a intentar tener sexo conmigo. No, no es. No es sano esto, Marcelo. Oye, una de las noticias que más me ha impresionado de esta época del coronavirus, esto que hoy día apareció, de que los programas de televisión Grey's Anatomy, The Good Doctor y otros más que tienen que ver con el mundo de la medicina, decidieron donar todos los insumos médicos que ellos tienen a los doctores. O sea, las batas, las mascarillas, o sea, ¿cuánto tendrán? Pero imagínate un pabellón de eso. Sí, oye, van a donar todo. Yo me preguntaba, porque vi que también en la mañana lo comentábamos, que la empresa que es dueña de Zara, que se llama... Sí, unos españoles. Algo así, unos españoles van a hacer trajes médicos y mascarillas para España. ¿Acá quién hace eso? ¿Como Julín Serra, que hace uniforme? ¿Quién Serra, que hace los delantales, pues, los delantales, claro, y demás. Pues. Alguien podría hacer. Es una buena idea. Por supuesto. Si a alguien se le ocurre, fue idea nuestra. Claro, con sacos de harina, por ejemplo. Ah, puede ser, ¿eh? También. Puede Oye, ser. Y otra salva. Cosa que tarde o temprano va a llegar a Chile es que en Europa, como la gente está en las casas y está ocupando mucho Wi-Fi, las compañías que tienen streaming han decidido, primero fue Netflix y ahora Amazon Prime, bajar la calidad de sus transmisiones, bajar del 4K, no sé cuánto K, a un nivel menos, cosa de que no sean tan pesadas y la gente pueda seguir trabajando en la casa, porque está todo el mundo al mismo tiempo conectado, y si la gente además está viendo películas, cuestiones, va a colapsar. Ajá. Entonces yo creo que tarde o temprano esto en Sudamérica, en Chile, también va a tener que ocurrir. Bueno, pero si la gente antes estaba... ¿Tú crees que la gente en el trabajo no veía películas? O sea, por eso, pero si le van a tener que bajarle, van a tener que bajarle un poco la calidad. Ah, pucha, que pena, está la Dolly. Dolly, ¿quién es la Dolly? Para acá. Mi perra. Ven para acá. Ah. Di algo, salta. ¿Y el loro? ¿No estáis con el loro? No, el loro está en otra pieza. Es que en ese lugar no me resultaba bien la señal. Y lo otro que quería comentarte, ¿te acuerdas Tom Hanks que estuvo enfermo en Australia? Filmaba una película. Bueno, esa película, que es sobre la vida de Elvis Presley, se suspendió indefinidamente, porque el director también está enfermo, entonces ya, se acabó. Chao, se acaba esta tontera. Ay, qué pena más grande. Oye, pero dicen que van a estrenar muchas películas en Oriente ahora, lo que tú estabas comentando. Y dice que James Bond, estaba leyendo ahora recién, a propósito de lo que me dijiste, que James Bond tiene fecha de estreno en mayo ahora. Ah, va a ser la primera parte del planeta. La primera parte del planeta, porque el resto del mundo la corrió para noviembre, la de estreno. Claro, entonces puede ser que sea como antes. ¿Te acuerdas que no habían estrenos mundiales, sino que eran estrenos parcializados? Nosotros nos llegaba 2 años después las películas. Oye, es el momento de viajar a China. Vamos. Sí, está súper bien la economía, además. Pues. No, y después nos van a dejar volver felices. Oye, esa gente come tantos animales, ¿no? ¿Viste los videos que nos mandaron? Pues comemos armadillo, comemos ratas, todas esas cosas. Ya, pero si nosotros le mandamos unos videos de Chile, porque esos videos de chinos comiendo cosas asquerosas, pero si mandaran cosas de chilenos comiendo cosas asquerosas, bueno, te mando videos de los picorocos, comer puré y erizo, y listo, está ahí. Mira lo que están comiendo. Oye, estáis popeando. Es terrible. Estáis popeando. ¿Tú? Estoy popeando. Ah. Sí, pues mira, cuando llega el rojo, popea. Ahí no. Ahí no. Tienes que llegar al amarillo, nomás. Al amarillo. Ahí mira. No. Si llega el rojo. Popea. Hola. Ahí sí. Ahí no. ahí distorsiona. Ahí distorsiona. Ahí. Aquí estoy lejos. Oye, Magluján estará conectado. Llega Magluján. Pero dice que va a conectarse, ¿ah? Pero no sé qué tipo de wifi es el que tiene, ¿ah? Hay que ver, ¿ah? No es tan papa, Marcelo, ¿ah? Bueno, déjame contarte que prepárate para el invierno con beneficios para ti comprando con tus metrobolsas de Metrogas. Con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Recibirás un bono de desempeño. ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto. Al invertirlo en APB, en Principal, accedes a beneficios tributarios para rentabilizar tu bono y te permite además mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en Principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online. Perfecto, vamos a la pausa, Marcelo. Oye, ¿de qué va a hablar Magluján? ¿Tú sabes? Ojalá hable, Marcelo. ¡Allá! Ojalá hable. ¡Joder! ¡Allá! Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis queremos ayudarte a enfrentar la campaña contra el coronavirus de una manera responsable y también entretenida. Tenemos para ti una lista de 13 recomendaciones de películas imperdibles que puedes ver en este periodo de aislamiento y que están disponibles en Netflix. Encuentra la información en nuestro sitio oficial y, por supuesto, quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con mi patente ayudo a que todas las comunas tengan un mejor acceso a medicamentos. Saca tu patente en Vitacura ingresando a vitacura.cl o en cualquiera de los 13 puntos de atención ubicados en la comuna. El 62,5% de lo recaudado beneficiará a comunas de menores recursos. En Vitacura, mi patente suma. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. En marzo, tu BMW viene recargado de beneficios. Elige tu nuevo BMW y haz un upgrade a tu mantención ya incluida adquiriendo el programa Service Inclusive Plus por solo 500 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar de este beneficio transferible y que aplica a toda la gama BMW? Además, ven y consulta en nuestros showrooms de todo el país por oportunidades únicas en la compra. BMW, el placer de conducir. Oportunidades válidas hasta el 31 de marzo de 2020. Consulta en punto de venta por condiciones de programa Service Inclusive Plus y mantención incluida. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es. Pide tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. ¿Nos echaban de menos? Bueno, estamos de vuelta con Marco y Marcelo y todo el equipo de Esto tampoco es Plaza Italia, solo por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, crítica y butacas. Mac Luján, columnista de película. Son las 7:01, no tengo idea cómo va a salir esto, ¿Cómo está Mac Luján? Ahí se escucha Mac Luján. Se escucha muy, muy mal. Como la corneta, diría yo, ¿eh? Pero... ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo estás? En la casa es otra cosa. Esto. ¿Cómo? Es que he quedado en un lugar en que vine a distraerme y han cerrado por la posible cuarentena. No sé si ustedes ubican el pasapoga. Sí. Estás y acá la situación es realmente desesperante. Hay chicas en paños menores. Esto ya no va más. ¿Cuántas chicas hay? Exacto, estoy a la espera de que empiece el show. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Mac, tienes que hacerle ¿sí? test a todas las chicas. Pero ustedes se idea, Marcelo. De rochas, ¿eh? Aprovechando que estoy acá. Bueno, pero lo que no entiendo, Mac, es de qué vamos a hablar hoy día si es que ya no hay cine, ya no hay estreno, ya no hay película. O fuiste a ver una película, ¿qué hiciste? O vamos a hablar de televisión. Vamos a hablar justamente de películas sobre virus y epidemia, que hay hay montones. Yo me he puesto al día en esta semana y hay montones, pero antes quería hacer los saludos de cumpleaños, que hay que hacerlos con anterioridad por lo que vaya a pasar. Ya, ya, bueno, perfecto. El entrenador uruguayo Martín Lasarte hoy cumple 59 años. 53 años cumple Leonardo Farca, que no se ha pronunciado todo esto, por ninguna parte aparece Farca, cuando más se lo necesita, joder. Y el actor y director teatral Felipe Ríos, que cumple 45. ¿Ya? Mañana, sábado, Carla Ochoa, Ariel Mateluna, protagonista de Machuca, y el actor Julio Jung, padre. Y el domingo, Patricio Laguna. Vi tu video, joder, el único video hot en que el hombre mira más a la cámara que a su pareja. Dejemos un poco más la vanidad a un lado, joder. Al menos en la intimidad. Y también Vesta Lack, que es una influencer. Influencer se le llama a todas las chicas o chicos que no tienen un oficio conocido. Entonces se le pone influencer. Mac, pero no entiendo, todos los cumpleaños no tiene ni una vuelta humorística. ¿Es solo una sección nueva? Es un saludo porque toda esta gente está cancelando su fiesta de cumpleaños, lógicamente. Entonces, al menos para que reciban a la distancia. También tengo al domingo está de cumpleaños el boxeador. No, perdón. Se me ha traspapelado esto. Este era el próximo viernes. El ex diputado de C, Ricardo Rincón, joder. Y Lucy Cominetti, actriz que ha aparecido en Qué Pena Tu Vida y soltera otra vez. Y el más importante de todo, Hernán González Droguet, alias Chirola, de la generación 1981 de las Tarrias, a quien lamentablemente y por política editorial de esta emisora no podré enviar un saludo, y se lo hizo desde ya. O sea, toda esta sección fue para pasar de contrabando el saludo a un compañero curso. Al Chirola. ¡Chirola! Ahora sí, espérate. Le cantamos. Y esto todo en el baño del payaso de Copucha, Chirola y Cucharita, que eran número puesto el sábado gigante. Estamos hablando del siglo pasado. El telemagnato. Partamos con la revisión de películas relacionadas con epidemias, partiendo por Cachureo, ¿no? ¿Por cuál, perdón? Cachureo, que tenía epidemia. Exacto. Esa era la primera antecedente que tenemos con el gran Humberto Espinosa, que estaba bajo el disfraz. Y a propósito de toda esta epidemia y estos comunicados, quería darle un apoyo al subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud. Ustedes ubican a ese muchacho, Arturo Zúñiga, que aparece teloneando al ministro de Salud, Jorge Mañalich, y con una cara de compungido impresionante. Y es porque él va diciendo los datos de las camas disponibles, las cifras, y sabe que al ratito va a aparecer Mañalich detrás y va a decir: tengo que corregir un dato que dio el subsecretario. Y es lógico, porque los jefes manejan mucha más información. Entonces este pobre muchacho es una de las primeras víctimas del coronavirus en Chile, a nivel comunicacional. Pobre, sí, un abrazo para él. Pobre. Oye, nada, no hasta el momento. Hagamos una cosa, vamos a una canción para retomar desde lo que Max desde sabe arriba, que es el comentario de la película. Estoy popa. ¡Joder! Yeah. Minuto 7:09, Marcelo, 7:09. Sí, estaba pensando en el pobre Iggy Pop. Yo creo que si lo agarra el coronavirus, está flaco. No, te lo da vuelta. Mayor, lo da sí, vuelta. Cojito. Y está leyendo también que en Nueva York el alcalde acaba de decir tiene 5,000 y tantos casos de contagiados. Algo así como 30 muertos. Un tercio de los contagiados de Estados Unidos es como el epicentro de Estados Unidos en cuanto a contagio. Qué terrible. Bueno, volvemos con Mac Luján. El humor. Desde el Pasapoga, ¿no? ¡Joder! Ya estamos iniciando los test que me recomendaron. Así que vamos por ello. Con las checas del Pasapoga, perfecto. Igual que le cambió a muestras de saliva de cada una. Y vamos a ver qué arroja el resultado. Perfecto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la primera película de epidemias? Bueno, la primera película sobre virus y epidemia, para ponerlo en orden cronológico, yo he rescatado Pánico en las calles de 1950, dirigida por Elia Kazan, que para las nuevas generaciones habrá que decir que no es una mujer, sino es un hombre que ya falleció, nació en Estambul y dirigió numerosas películas ganadoras de Óscares. Dirigió, por ejemplo, Viva Zapata con Marlon Brando en la década del 50, justamente. Y esta película, Pánico en las calles, empieza con una partida de póker y posteriormente un asesinato de uno de los participantes. Parece que había hecho trampa, que tenía bajo la manga o bajo la mesa. El punto es que se descubre, al analizar el cadáver de este jugador de póker, que tenía peste neumónica. Y empieza una carrera de 48 horas, una frenética carrera de la policía para atrapar a los asesinos portadores. Entonces empezamos este recuento con una película de un virus más o menos manejable, que es como la neumonía, que en ese tiempo igual era bastante, bastante fuerte y Mac, difícil para la época. ¿No será mejor que hablemos de películas que la gente pueda encontrar? Porque esa cuestión de 1950 jamás la vamos a pillar. Pues. A menos que te hayas quedado, claro, no sé, en un cinearte, pero eso no. Claro, no que estés todavía tengas la cuenta del Blockbuster. Pero, exacto, no, pero es que para que vayamos haciendo un recuento, porque como esto va para largo, yo he pensado en hacer dos tandas de recuento de películas sobre virus y epidemia. ¡Ay, qué fascinante, qué rico! Oye, aguanto que llegue el próximo viernes. Vamos con el año 1951. ¡Era un chiste, joder! Vamos inmediatamente a una... ¿A cuándo? Una novela homónima, una novela de Richard Matheson del año 54 que se llama, y aquí viene más refrescada la situación, Soy leyenda, que basada en esta novela hubo tres películas. El año 64... que se llamaba El último hombre sobre la tierra, con Vincent Price. El año 71, que se llamaba The Omega Man, con Charlton Heston. Y el año 2007, con William Meade, joder. Y eso sí que lo reconocéis. Sí, claro, buena película esa. Es bien divertido. O sea, el perro muere. Joder. Niños, el perro muere. Tenía el testículo del porte de un membrillo. Yo estoy haciendo mucha imitación para la alianza y todo eso, ahora que estoy en casa. Hay datos de esta película. Vamos inmediatamente al remake del año 2007 de Will Smith. El cantante Mike Patton pone la voz en los efectos vocales de las criaturas, que son entre vampiros y zombies. Ah, mira, qué buen dato. Datos técnicos. Exacto. Bien divertido. Y hay otro dato que... hay unos recontos, unos recuerdos que tiene Will Smith como en el personaje de esto de Soy Leyenda, en que recuerda la muerte de su mujer y de su hija Marley. Y la hija Marley llamaba Willow Smith y era la hija de Will Smith en la vida real, joder. Mira, que en familia. No son en Chile, no son en Chile, es nepotismo. Eso no está en Wikipedia. Eso es reporteo en la calle. Exacto. La enciclopedia de cine. Y bueno, a todos recordarán la escena final cuando el cristal que separa a esta especie de zombie de Will Smith empieza a quebrarse y Will Smith saca una granada, porque tenía una formación militar el personaje, Robert Neville se llamaba el personaje, y va contra el vidrio, lo rompe y tira la granada. A mí uno no sabe a cuánto, cuántos zombies mató, pero el gesto quedó como a la audacia, muchachos, en versión cinematográfica. Ah, muy bien. O sea, estás diciendo que Will Smith muere en la película. Exacto. Estamos con los retro spoilers. No solo el perro. Todos vamos a morir, muchachos. Entonces, decir que Will Smith muere, murió ahí, va a morir más, más adelante, pero no estamos diciendo nada nuevo. Perfecto. ¿Qué otra película? Importante es que el puente de Brooklyn, que sirvió como escenario para este remake, vamos a seguir de, dando datos, del año, ¿ya? ¿Sí? 2010, se construyó. Fue destruido para que el virus no se propagara y la persona, las personas no salieran de Manhattan. ¿Está sugiriendo que hay que, está sugiriendo que hay que romper el puente Pío Nono? Bueno, ¿puente ya empezamos alto? Con el Caucao, que Piñera no lo ha dicho, pero todo esto se debía a un plan maestro para evitar que la epidemia se propagara. Entonces, sí, Piñera dijo, exacto, empecemos a hacer puentes a media, puentes que no sirven para nada. Entonces ya hay un aislamiento de la región al sur del Caucao y del norte del Caucao. Entonces valoremos estos gestos visionarios. Vamos a una canción, Manolito, para salir de este momento. Qué pato. Qué bueno. Una canción nueva. La vieja nueva sensación de In Excess. 7:19, Mac Luján. Exacto. ¿Qué pasa, joven? Un servicio de utilidad pública cinéfila que, a propósito de la primera versión de Soy Leyenda del año 64, en aquella ocasión, Vincent Price se encuentra con que su hija y su esposa están infectadas con este virus que los convierte en zombies. Entonces, toma la decisión de quemar a la hija y aquí viene el ojo, enterrar a la esposa. Pero esa noche, la esposa vuelve a la vida y trata de atacarlo. Entonces a la esposa hay que quemarla, joder. Pero lo está diciendo en el baño. Me perdí en la mitad. No, a propósito de la primera Soy Leyenda. Oye, ¿por qué no cambiamos de película? Vincent Price descubre que su mujer está infectada con el virus y la transforma en el zombie. Entonces, en vez de quemarla, la entierra. ¡Craso error, joder! Porque en la película vuelve a la vida y trata de atacarlo. Oye, como a la esposa. Tengo una cosa. ¿Qué? Pero, Mac, lo que te ha pasado a ti de estar obsesionado con las tres versiones de Soy Leyenda, yo creo que es un buen ejemplo de lo que le va a pasar a toda la gente por estar encerrado. A ti te ha pasado en el pasaporte. Para descubrir historias del pasado. ¿No tiene otro tema? Cierto, pero vamos, para, como ustedes quieren refrescar un poco este recuento, vamos a saltarnos la amenaza de Andrómeda del año 71 y la peste del año 92, donde actuaba Raúl Juliá. Escuchen la radio. Que ustedes recuerdan que era de Raúl Juliá, de Los Locos Adam, ¡joder! Juliá. Exacto. ¿Raúl? Era hijo de una vieja que no me recuerdo. Pero saltémonos esa entonces. Ya, esa no sirve, pues, Mac. Exacto. Vamos saltando la amenaza de Andrómeda y la peste y caemos en el año 1995 con 12 monos, ¡joder! Ah, buena 12 monos. Qué bueno. 12 monos que actúa Bruce Willis como un prisionero que en un mundo post-apocalíptico, yo no sé a qué se refiere eso de juego apocalíptico, porque se supone que después del apocalipsis no hay nada más. A propósito, me recuerde que cuando yo era muy pequeño, mi madre allá en Andalucía, joder, me decía toma una gomita de eucalipto. Yo estaba aprendiendo algunas palabras difíciles y pensé que me decía toma una gomita de apocalipsis. Y yo decía, esta mujer me quiere matar. Entonces nunca. Qué bueno. Se la recibía porque no las comía, porque yo decía, está. Muy bueno. Las bolitas de apocalipsis, muy bien. Exacto, que venden en las micros. Entonces, Bruce Willis es un prisionero que se ofrece como voluntario. Se han fijado que en todas las películas los prisioneros, la única manera de salir es ofreciéndose para un experimento. Un experimento científico que tiene como finalidad viajar al pasado y saber qué diablos provocó la situación en que se encuentra la Tierra. No hay nada peor que Mac Luján aburrido. Ve todas las películas, weón. Y acá actúa Brad Pitt en un papel bastante diferente al resto de su trayectoria, que algunos críticos han llamado como el loquito que dice la verdad. Se han fijado que en muchas películas de ese corte hay gente en un monte que dice esto va a pasar en algún momento. Acá era Brad Pitt que decía que todo y anticipado todo lo que iba a pasar en la película. Ah, qué bueno. Luego tenemos, yo les voy a decir los actores y ustedes me dicen el nombre. Ay, un juego. Dati Hoffman. Qué bueno, cambiamos. Me estaba quedando dormido. Dati Hoffman. Le avisamos. René Russo, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr. y Morgan Freeman. ¿Qué es esto? ¿Ya? La película se llama Epidemia, del año 95. ¡Ay, perdimos! Haber tenido la canción de Marcelo, pero... ¿Cuántos minutos quedan? ¡Perdimos! ¡Qué lata! ¿Cuántas Manolito, sálvanos! Quedan 20 películas en el recuento de esta primera parte. Se volvió loco, Macho. ¡Qué pena! Madre. No sabía que esto había... ¡Ya! ¡Tenemos! Después, el año 2003, y ya Oye, estamos para, en el siglo XXI, joder. A paso adelantado. Mac, escúchame. No, escucha, Emma. No, es que tengo una noticia, Mac, ¿no? Tengo una noticia de último minuto que es bueno darla. No es de Chile, es de Estados Unidos, pero a propósito de toda la polémica que había en Miami por los jóvenes que estaban en el Spring Break haciendo fiesta, sí, y todo, las autoridades de Miami acaban de ordenar el cierre de hoteles y alojamientos turísticos. Todos para la casa. Se acabó la fiesta. Te van a echar del pasapoga, Maca. Sí, pues, van a llegar los que ves. Sí, o sea, ir a aprovechando el fin de semana, ir a, en realidad, quedarme en la casa, porque no hay que dar malos ejemplos. Bueno, Mac, ha sido fascinante tu participación de hoy día. La verdad, nos ha ilustrado muchísimo sobre esas películas. Oye, el dato de que, ¿cómo se llama? El la voz de los zombies. Vincent Price. De la zombie la hace el Mike Patton, realmente increíble. No, lo voy a contar en la próxima fiesta que vaya, como en mayo. En septiembre, no sea tan optimista. Oye, Mac, Mac, ¿no tiene ninguna amiga del pasaporte que pueda invitar a que el próximo viernes salga al aire? Tengo, pero en este momento no pueden hablar. Qué lástima. Qué lástima. Manolito, ¿estamos listos? En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva aplicación de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora en tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play, Marcelo. Muy bien, estamos llegando al final de esta semana, una semana en la que empezamos a trabajar desde nuestras casas para que todo el mundo pueda seguir nuestro ejemplo, y somos un ejemplo para el mundo. Hay ahora en Intensamente, Carola Rejola, también desde su casa, entrevista a Alberto Larraín, psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Procultura. Así que no se la pueden perder. Y nosotros nos vemos el lunes, pero Marcelo, nosotros vamos a hacer un streaming, vamos a empezar a probar. Ah, sí, ahora tiro. Claro, no sé cómo se va a llamar. Esto sí que no es Plaza Italia, parece que se llama algo así. No sé si va a funcionar. Pues, claro, pero bueno. No hay ni una posibilidad. Ahí le inventamos un nombre. Y ahí le inventamos. Terminando 8, la semana. A las 8, terminando la semana con Marcelo Comparini. Ya, nos vemos. ¿Y dónde va a salir eso? ¿Dónde se va a salir eso? ¿Dónde va a salir? Vamos a comunicarnos por todas las autodenominadas de las redes sociales. Y ahí vemos. ¿Ya? Perfecto. Listo, chao. Ya, chao. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones Cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. ¿Te ha pasado que escuchas a gente hablando sobre las AFP diciendo cosas como los ahorros que tienes en la AFP no los puedes retirar? Bueno, esto es verdad. No se pueden retirar hasta la jubilación, en donde son devueltos a cada afiliado en forma de pensión. Esto es para asegurar que contemos con ingresos al jubilar. Si quieres saber más sobre los mitos y verdades de las AFP, ingresa a cuprum.cl y en menos de 2 minutos aclararás varias dudas acerca del sistema de pensiones. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejora en tu pensión. ¿Recibiste un bono de desempeño? Inviértelo en un mejor futuro para seguir haciendo lo que te gusta toda la vida. Porque al invertir tu bono de desempeño en APB en Principal, aprovechas los beneficios tributarios que te ayudarán a rentabilizar aún más tu bono. Ingresa a principal.cl y contrata hoy tu APB 100% online. Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Reflejo de más de 140 años, siendo expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.